quedaste viendo. Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo. Le daba de comer sin fin a tu resentimiento. Fantasmas en la casa prometen salir, pero no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no. No sé cómo salir, ¿a dónde ir? Afuera está lloviendo. Y si te quiero herir, perdóname si siento lo que es.